bajan si quiero alguna cosilla. Yo les digo, por supuesto, trate alguna posturilla. Me preguntan cuando suben, qué colega, cómo está. Me preguntan, qué colega, cómo vas. Les digo, bien, voy bien de whisky, voy bien de todo, voy bien. Y que no falte de nada, pa' vivir a tu triple. Que no nos falte el amor, pa' ver la vida color. Que para verla marrón, y hasta la televisión. ¿Sabes qué va? ¡Vamos en un coche camino! ¿Camina dónde? ¿Camina dónde? Porque a mí me habéis metido aquí, no sé para dónde vamos. ¿Pero dónde me llevas, loco? ¿Dónde me llevas? ¡Loco! ¡Cuidado! ¡El mapache! Por cierto, yo soy Sune. Yo soy Jauma y aquí un cagao Jauma. Y yo soy Ariadeta. Y yo espero seguir siendo Isaac. Por ahí, por ahí, girado. Pues, ¿de qué va? ¿De qué va? ¿De qué va? Va de lo que digan los peatones, digo, los... de esto, ¿cómo es, Ari? Los oyentes, gracias. ¿Qué es lo que dicen los oyentes? Loco, loco, cuidado que da el paso, cuidado que da el paso. Que encima por poco nos damos un beso con ese peatón, loco. Los ¿De besos, qué va, loco, ¿de los qué va, besos? ¿De qué va? A ver, de uno. ¿De qué va, de qué va, de otro? Los besos. Ah, los besos. Es que estaba mirando el GPS. Pues un beso a Jardita. ¿Quién? Pero que sigue de... mirando la carretera, Ari. Eso digo, yo no me mires a mí, ¡grande! Y un beso. Yo quiero saludar a NS Troll Podcast. En el último han dicho que Sune es uno de los podcasters más simpáticos que hay. ¿Pero tú te escuchas todos los podcasts? ¿Sí? Al semáforo. ¿Sí? Y un beso para Filóstrofo. ¿Para Filóstrofo? Bueno, pues queréis saber de qué va el de hoy. Pero que yo no he dado besos. ¡Qué morro! Ah, venga, venga. Yo me han dado un beso doble a Josh Green y a Yasmin. Con H al final. Yasmin con H al final nos ha metido en Get Blue. Estamos en Get Blue. ¿Qué es Get Blue? Eso que haces para ver las series. Que dices, he visto Fringe y sales, vas a Get Blue y dices Fringe. Y sale en Twitter, he visto Fringe. Okay. Pues ella pone, ¿de qué va? Y sale en Twitter, he escuchado de qué va. Tiene nombre de puticlub. Vamos al Get Blue a por unas putillas. No, me pones un Get Blue cargadito, Vita y Shock. Get Blue doble. Bueno, ya estamos, hemos llegado a nuestro destino. Mientras voy a echar gasolina y mira, tú? Os paso aquí. Sí, venga, echo yo. De la guantera que lo lea Ari lo que. De qué va hoy. Venga, ¿Cuánto pongo? 20. Vale. 30, que pagas tú, loco. Bueno, el mail dice, hola, soy Randemex, Randimex, o sea, Randimix. Y ahí va mi propuesta de podcast. Pues se escribe Randimex, pero se pronunciará Randimix o Randimix. Bueno, yo qué sé. Randimex, ¿vale? Y ahí os quedáis. Vale, guay. Ahí va mi propuesta del podcast. Tu podcast sobre cintas de cassette y otros artículos que se podían encontrar en las gasolineras. Ahí queda eso. ¡Loco! Ya está. Y no nos dice ni un beso para todos ni nada. Pues ya, yo os doy un beso para todos. Vaya tela. Ah, claro, y por eso no nos habéis traído esto a la gasolinera. ¿Quieres escuchar el podcast más atrevido y sensual de la podcastfera? ¡Pues entonces no escuchas Dos Frikis y un Murciano! ¡Tu podcast de cómics y mucho más! Dos Frikis y un Murciano. blogspot.com. ¡Venga! ¿Qué esperas? ¡Escuchadlo! ¡Tíos! Esto es lo que yo buscaba. He entrado... Salir todos del coche. Aparca el coche y vamos para allá. Que justo estaba mirando a ver si encontraba una gasolinera. Precaución, para el que va de hoy. Un amigo está. Conductor. Vamos, vamos, hay unas cintas ahí. Vamos a rajar un poco de ellas. Vamos, venga, vamos. Dos para adentro. ¿Podemos ir con máscaras o algo? ¿Sabes? Para que parezca un robo. Bueno. ¿Vas a robar cintas de gasolinera? ¿Qué pasa? Vale, vale. ¿Dónde se ha visto que la gente robe cintas del Fari? En ningún lado, pues habrá que empezar. Pero es pero que, en esta pero en esta a esta altura todavía hay cintas. Y sí, tanto. Esta, sí, eso está buscando porque ya no hay. Ahora venden de todo. No, seguro que venden ahí. Hay sitios donde, bueno, CDs, claro, eso mismo. Pero lo del CD ya no se lleva. Ahora, como mucho, encuentras juegos de la DS, a lo muy tirar. ¿Sabes? El juego del internado, el juego de esa, aquello de la isla, ¿cómo se llamaba? La serie de la isla. Supervivientes. Eso, el juego de supervivientes, ¿no? La DS. No, no, no, el juego de supervivientes. Más cutre aún. Pues yo he llegado a ver CDs de Antonio Machín. Antonio Máquina. Antonio Machín, el de Dos Gardenias para ti. Pues igual no molaba. Dos Gardenias para ti. Con ellas no, quiero decir. Pero si hay una típica, típica, es de Camela. Camela era. Ya, ya estaba tú. Tenía que cambiarse a nombre. Ahí está. Tú estás burlado de mí. Pasa por mi lado. ¿Tú tabulador? Sí. ¿Tú tabulador? ¿Tú tabulador de mil? ¿Cómo? Había una de Camela que era súper conocida. ¿Cuál era? Amor. ¿Cómo era? Amor tiene rabo. No. ¿Qué es eso? Había una de Camela. ¿Cuál era? ¿Sabes? Tenemos oyentes que no viven en España. A lo mejor no saben de qué estamos hablando. Es que aquí en España las gasolineras siempre vendían... El sueño contigo que me ha dado. Eso. Continúo mi explicación. Entonces vendían cassettes cutres y con cantantes que no sabían nada más que en la gasolinera. Sabían tops de gasolinera. No, ya me acuerdo de la canción. La de Cuando zarpa el amor nave. ¿Esa de quién era? De Camela. De Camela. Si estaba en el Secret Star. Creo que solo sonaba en tu... Que estaba en Sin Star, que estaba en el primer Sin Star. El videoclip valía la pena. Duraba 5 minutacos. ¿Y nunca habéis visto las cintas de chistes? Tun, tun. De Barragán, de Arévalo. Ahí está. Y había una que tenía mi padre que salía un tío con un plátano en la oreja. Eso le da en el dibujo de la portada. Salía con un plátano en la oreja. Y un tío diciéndole: señor, que tiene un plátano en la oreja. Y otro: ¿eh? Y otro: señor, que tiene un plátano en la oreja. ¿Eh? Señor, que tiene un plátano en la oreja. Espera, que me quito el plátano, que no te oigo. Allá. Y con eso ya pretendían decirte: ¡buah, esto es cassette! Lo de Barragán lo hace bien Isaac. Isaac, dilo. No sé hacer de Barragán. No conocí a Barragán. Dilo. Barragán. Sí, señor. Señor, sí, ya, señor. Yo qué sé, eso. Eso es solo es cool de humor. Es que yo solo sé chiquito y como no puedo, no puedo. ¿Eh? No lo hacen mal. Chiquito sí que partía la pana, no ese Barragán asqueroso. Abrir el link ese que pone el guión, ya verás. Link. Hay unas portadas. Empezamos por Pillos Boys. Los pillos, ¿eh? Y pone en versión original, título del disco: Pueblo Mío. Pillos Boys. Esto era la época de los otros boys, ¿no? De los. Boys. La. Esto es. Pasó el dúo dinámico y luego ya sacaron dúos a tope. Que por cierto, me enteré que el dúo dinámico eran delineantes. Entonces empezaban a cantar en la oficina. Anda, o sea, ¿qué que... dice? Como delineante, ¡tengo futuro! Sí. Líneas. No, lo siento, Sune. Como delineante, no tienes futuro. Ponte a cantar. Por eso me pondré ahí. 15 líneas. Grabo el dibujo. Confío. A mí me gustan los siguientes, ¿eh? Hombre, Murdoch el loco. Comando. Murdoch el loco, se sabía. Vamos a escucharlos. Acabo de pasar el link. ¿Sí o qué? El equipo. ¿Loco? Siempre para adelante, nunca para atrás. Vas a hacer editar todo. Llámalo, fuerza y a tu lado los tendrás. Si tienes problemas que no puedes resolver, si te quitan todo y no te dejan para comer, llámalo con fuerza y a tu lado pudirán. Yo no voy a aguantar 6 minutos de esto, ¿eh? Como Murdo, Félix y M30. Y arriba nuestro jefe que paga la cuenta. Son los 4. Bueno, yo sigo con la musiquilla, pero. Si lo necesitas, corre más que el viento. El equipo. Buah, yo le doy para adelante y sigue siendo lo mismo. Yo paro. Qué cracks. Esto no tiene ni copyright. Quitado. Ni tiene ni cabeza. Ya está quitado. ¿Qué va a tener si no se había inventado el copyright entonces? Esto de Creative Commons a tope. Es fuerte, pavo. Bueno, es el siguiente. Esto es Creative Commons si tienes cojones. El siguiente es, sí, es interesante, porque hay alguien que conocemos. ¿Quién? A ver. El Pelos y los Marus. En cuerpo y alma. ¿Será el Pelos de los Claro. Sí, pero el Pelos, sí, ¿qué es? ¿El que tiene pinta indio o el que tiene pinta con temazos? Hombre, temazos, el Pelos tiene que ser el del pelazo así, en plan enchufe, ¿sabes? Claro. Tiene temazos como Flamenco, Recuerdo a Camarón, Soy de raza gitana o El Legionario. Bonita postura sexual. Soy de raza gitana, eso es un temazo, lo sabe Dios. No te da la gitana, desde que tengan que hablar. siendo de tan buena gente y tantito de verdad. No venga más a buscarme, ya no te quiero ver más. Bueno, pues el siguiente a mí me recuerda a alguien que tela tela. ¿Quién? Paquirrín. Hostia, ya conocido como José Ángel. ¿Sabes? ¿Dónde lo pone? Abajo, sí, sí. José Ángel. El título del disco es Madre, soy cristiano homosexual, se llama. Es polémico. Ya está hecho provocando. Que de esto del 80 por lo menos, ¿eh? Esto tiene ahí su... Estaba muy rebelde, era rebel. Se vendía solo en las gasolineras de Andorra. Es verdad, qué tiempo que la gente iba a Andorra solamente a comprar tabaco y colonia. Claro. Y si no te gastas en gasolina más. Que no, que se. Y luego pasas por la. Aunque sea otro tema, pasas por la frontera y te pasan los tíos con las metralletas y hacen, ábreme el maletero. Y tú te cojonas, aunque tengas un muerto sangrando solo, te cojonas. Solo, dice, ¿sabes? Solo. Aunque tengas un muerto sangrando, solo. Yo nunca llevo un muerto sangrando en mi coche, no sé. Hasta tres se permite. Claro, uno vale, ¿no? Hasta tres por persona. Sí. Hasta tres muertos sangrando por persona te dejan, ¿no? Sí, es increíble. Mira, he bajado un poco más y veo uno. Y la foto sale como una foto desde arriba que el hombre parece chiquitito y pone Fat Esteban. Y el título como, del disco, claro, como Fat Boy o algo así, ¿no? Fat Esteban. ¿Y los dos de atrás quién son? Que salen los dos tíos de atrás en pañales, ¿sabes? Los roboticos ahí. Luego pondremos este link en el blog. ¿Y porque y así el siguiente qué? Cecilio. Ya solo el nombre impone, ¿eh? Con la foto del carnet. Con la foto del carnet. Cinco. Cecilio volumen 5, o sea, que hay más. Y luego sale Michael Jackson por la cara. Debajo está más Cecilio. Cecilio, el niño de los pajaritos. Sí, y luego Carmen Montenegro. Hostia, pero no, no, que abajo, más para eso de la mitad de la página está lo de Barragán. Que pone Barragán total. Guay, yo espérate que yo me he pasado el party y me he quedado ahí parada, ¿sabes? En el party. No. A mí la que me gusta es Tony el Gitano. El disco se llama Me he fumado un canuto cara a cara. Ahí viene el disco del Dioni, pero no puede ser. Título del disco, todo sí, sobre bueno, mi furgón. El del Dioni, todo sobre mi furgón. O sea, el furgón que tiene toda una vida. Qué duro. Bueno, y mira, Camela también está, claro, junto a mí. Juan Pablo y si los Camela vaya pinta. Es que lo mejor son las cómo se hacen las portadas de los discos estos de antes. Contra más cutre, mejor. Claro. Mira, luego está Ana con la gallina Cocoúa. ¿No te la sabías? Cocoúa. No, pero aquí no pone Cocoúa, pone Cocoúa. ¿Sabes? A mí no me engañáis. La versión china. Y luego. Enrique y Ana, baila con el hula hop. Y las Hurtado. ¿Será la madre y las tías de Jordi Hurtado? Y pone abajo, alabamos. El disco se llama Alabamos. Marisa Medina, la noche es alegre, no te acuerdas de mí. Pacho y Javi, los de Verano Azul, ¿no? Sacaron un disco, qué fuerte. Que los bueno para ti, malo para mí. Yo recomiendo al oyente que esté mirando esta web que enlazaremos en el post. Sí, pues si no, no enterará de nada. Claro. Mabel, nací para hacerte feliz. Pero estos discos estarán en Megabload. Suerte, suerte. Saranga, que está. Saranga, el Macarra. Lástima de ti, claro. Estos discos no lo encuentras en Taringa. Esto está en Toloca o en... Bueno, sí, una Toloca. Toloca.com. ¿No habéis visto un capítulo de Cómo conocí a vuestra madre? De uno que se le encalla la cinta y se pasa todo el viaje con la de 500 Miles. No. Siempre esa canción porque se le encalló. Pues a mi primo le pasaba porque su padre se le había encallado la de Camela. Hostia. Duro, ¿eh? Era siempre viajes de aquí a Andalucía con Camela. Pues mira, martes claro. Y 13 también saco su CD. Y se me llama... escapa el pipí, papá. Se me escapa el pipí, papá. Sí. Y sale una niña ahí en pelotilla meando. Esto estaría prohibidísimo esto ahora. Esto ahora ya no se puede. Porno, pone aquí. Historias muy, muy porno. En audio. No jodas. ¿Dónde? En el coche escuchando porno. Hombre, ¿tú qué crees? La madre de Dunia también tenía trabajo. La porno institutriz. Mi padre comprando chistes de Arévalo. Los chistes de Arévalo son bastante hardcore, ¿eh? Bueno, y Fernando Esteso. Ya estamos metidos en la democracia. El rey del gangoso, ¿no? El primero es un gangoso que le toca la mili en la marina, al servicio militar. Y claro, cuando se pone el traje de militar, de marinero, se va por el parque, de ese parque que hay en Cartagena, que hay muchos árboles, y había un fotógrafo de esos que mete la cabeza dentro del trapo para sacar la foto. Y llega el gangoso y dice, bueno, ¿me puede hacer una foto vestido de marinero que es para mi madre de recuerdo? Y dice, sí, no falta más, pocas ahí, se la hago. Vale. Hace así, mete la cabeza dentro del trapo, mira por el objetivo y ve que no está el soldado. Ahí va. Y dice, oiga, soldado. Y de detrás de una palmera se asoma y dice, ¿eh? Pero no quería una foto. Dice, sí, hágamela aquí escondido. Pero ¿cómo escondido? Que sí, que es una sorpresa, leche. Dice, pero ¿cómo una sorpresa? Dice, que sí. Así mi madre, cuando reciba la foto, dirá, ¿dónde está mi hijo? Y yo saldré y diré, ¡aquí! Muchas gracias. Era su chiste estrella, hacer de gangoso. Luego está el Richard, que esto creo que tiene que ir para la portada del podcast, porque la cara del Richard es impresionante. Es como el Chiquilicuatre, pero todavía peor. Richard murió de sobredosis al cabo de 2 años, y ya no se va a saber nada. La sartén. Caracol. Esto luego evolucionó y hace unos años, cuando todavía estaban los últimos que haces o CDs, tú ibas y te veías el disco estrella 2011. Richard. Bueno, yo quiero hacer apología a estos discos remix, a lo de, ¿cómo se llamaba? Ibiza Mix. Antes, yo recuerdo que antes las canciones no las cantaban los autores originales. Es verdad. Eran fake David Bisbal. Eran como, yo qué sé, el Pelos cantando David Bisbal. Sí, sí. Pero ahora ya no. Ahora se ve que ya pagan. Se ve que esto lo han normalizado. Porque antes era terrible. Ah, vendieron tantas cosas falsas. Ha subido la gasolina y ya tienen dinero para pagar. Para pagar derechos. Porque les saldrá más barato pagar y no tener que pagar a un tío, a un cantautor de 3 al cuarto. Pero sí, era muy bueno. Te salía ahí. Y lo triste canciones. Es que a veces no notabas la diferencia. No, te da igual. Es que cantar el tiburón, se la llevó el tiburón. No necesitas ser un crack. Metes un coro. Bueno. Que hay uno muy bueno que es Juan Pablo II y Nuestro Tiempo. El disco se llama El Papa Canta. Hazlo. Es verdad. Padre Fidel. ¿Y qué me decís de clásicos como Bolero Mix, que deben ir por el 50 ya? Sí, Blanco y Negro Mix, ¿por cuál van? Yo me compraba lo más duro. Lo más duro, y el Máquina Total. Oh, Máquina Total, yo lo tenía. Y salió a la vez del Skateboard 5. Buah, Sun es súper grande, ¿eh? O sea, me estoy dando cuenta ahora. Pero luego te llevas una cinta de esas. Súper grande, por no decirle súper viejo. Pero viene a ser lo mismo, ¿eh? Y luego hay otra cosa que no sé si sale aún, pero los Pitufos Maquineros, chaval. ¡Ay, Dios, qué cáncer! ¿Quién coño se inventó eso? ¿Qué coño se inventó eso? Odio los Pitufos Maquineros. ¿Quién fue el hijo de puta que empezó a cantar, le puso lo de speech alto? Puso era como los Alvin. Efecto alto. Y dijo, hostia, yo creo que estaba un tío grabando uno de estos del verano, de estos fakes, como has dicho hace un momento que se grababan. Sí. Entonces el tío estaba ahí bebiendo y se resbaló y le dio el botón de acelerar. Al botón de acelerar, ¿no? Y de subir el tono de la voz. Entonces, el otro, cuando salió la grabación, se escuchó ¡Papá, Pitufo! Y dijo, coño, parece un pitufo. Un temazo. Yes. ¿Eh? Temazo. Y dijo, podríamos grabar, y de aza, podríamos grabar discos de los pitufos. ¿Y cómo se llamarán? Los Pitufos Maquineros, que luego... Y así no, se hizo. Exacto. La historia de los Pitufos Maquineros. Pues ¿sabes lo que molaba? Llevabas una cinta hasta ahí, ¡lo más duro! Te ibas de vacaciones al pueblo de Andalucía y me decían, ojo a la frase, y allí, ¿qué música bailáis? ¡Chan, chan! Y yo sacaba, ¡esto, lo más duro! Que salía la imitación de Al Attacker, y salía el Lara y vino una abeja y me picó, ¡pau, pau! Hostia, el Lara, no me acordaba de ese hombre. Y entonces, pues eso, se lo pasaba, se lo grababa todo el pueblo y me tenían ahí como, ¡guau, tío, este trae música! Este. Y yo pensaba, pues esa gasolinera, si está ahí. Isaac, ¿tú sabes de lo que están hablando? No, ni puta idea. Vale, gracias. Pues ese disco de lo más duro, creo que fue el 1. Ese tenéis que escucharlo porque era los de Al Ataque, esos cómicos, los que molaban, ¿no? Como los muchachos de Anoy. Pues sacaron un disco con limitación de todos los... Son tan los pequeñitos muñecos. Que no vieron el Alfonso Aru. Joder, tío. Ay, no, que no vieron el Al Ataque. Que antes era el Forza Barça. A ver, yo de mientras estáis hablando de cosas viejunas, he estado mirando los... O sea, muchacha, no, y es una copiada, así que claro, lo digo. Pero mal hecha. Lo que ha dicho. Como la verdadera imitación de Núñez, el expresidente de Generalitat, que es ponerse de rodillas y hacer ¿qué dios? Mira, eso la citaros. Voy a saludar, aprovechando aquí el viaje, voy a saludar a Jesús Barroso. ¿Qué está aquí, la señora? Sí. Está ahí vendiendo, ¿no lo ves? ¿Y va de rosa? No. Barroso. Y en su rato libre dibuja. Podemos sacar la conclusión de que... O sea, como... Yo imagino... ¿Cuál es el brainstorming para hacer una portada de disco? Hay unos tíos ahí reunidos... Y dicen... Tiene que tener fotos cutre... Aquí hay uno con uno de los chichos con un efecto... Que te cagas... Hay un círculo... En el medio está la foto... Y luego le han puesto unas estrellitas alrededor del círculo... La hostia, ¿no? Y luego tiene ese reborde amarillo... Todos amarillos... Para que pusieras todos en orden en pack, el coche. Pack. Qué fuerte, pavo. ¿Sabes cuando salen los MP3 en CD? La peña hacía un invento muy raro con un cassette y un cable y no sé qué. Y yo lo engaño y meto el Discman y no sé cuántos. Y digo, no, ¿sabes lo que llegué a tener yo en el coche? Una cinta de cassette que llevaba un cable y se enchufaba. Eso. Y se enchufaba al teléfono. No, para nada. Al teléfono, no, al MP3 en aquel entonces. A lo que sí, sea. Es un o sea, una cinta de cassette viejo. Hola. Cosas modernas del día a día. ¿Qué ha pasado? Moderna. No se te ha oído nada, pero bueno, está bien. No me silenciéis, ¿eh? No, si estás silenciado tú sola. No me silenciéis, que un mato, ¿eh? Pero por ejemplo, que me pongo tonta y atraco la gasolinera. Pero, por ejemplo, estos recopilatorios que decíais, ahora se ve que lo que se lleva, porque estaba mirando por iTunes el top álbumes, y se ve que los recopilatorios ahora son los de los 40 principales, por ejemplo, que ahora lo está petando, se ve. Todo Éxitos 2011, esto supongo que es que ya se han cansado de poner números. Europa FM, que es Levántate y no sé qué, y anda, creo. O sea que aún sigue, ¿eh? Lo de los recopilatorios aún sigue petándolo. Hay cosas muy curiosas como que estamos a finales del 2011 y ya salen CDs de no sé qué 2012. A ver, los mejores éxitos 2012. ¿Y te quedas qué? Ahí igual que salen CDs. Guinness. El libro del récord Guinness del 2012 ya ha salido. Es verdad, el otro día lo vimos en el Open Core. Libro del récord Guinness 2012, ¿qué dices? Pero si aún no puede ser. Pues sí que es. Imposible. El editor está ¡ah! ¡Récord! ¡Lo saco antes de que llegue el año! Y se apunta a la primera página. Y también sale discos de gente muerta. O sea que tampoco. Esto, hostia, esta no murió hace 3 meses, sí, pero saca nuevo disco. Ah, qué bien, ¿no? Record. Sí, no. Vamos al concierto. Ya no. La mueven con cuerdas. Ah, ¿por qué no quieres piratearlo? Le va a afectar al cantante. Ah, ya no. Ah. Es verdad, pero una cosa, por ejemplo, el nuevo disco de Amy Winehouse, ¿por qué no piratearlo? ¿A quién le harás daño? ¿Al artista? ¿No? ¿Ya no? Fijaos, cuidado. ¿A la familia? ¿Qué mandará? Que trabajen ellos. Que se están aprovechando aquí del trabajo de la hija. Es verdad. De una muerta. Yo aquí, con mi nombre, Carlos Sebastián, con el que me llamo, yo propongo a todos a piratear el nuevo disco de Amy Winehouse. Todos a piratear porque no tiene sentido. Claro, lo digo yo, les hacemos un favor. Claro. Hacemos que se busquen la vida. Claro, es verdad. Son unos inútiles. Esta gente, vale, aprovechado. Y también pirateate la Casa Azul. Que es... Porque sí, ya está. La Casa Azul. Por la cara, ¿no? Por la puta cara. No es la de Revolución Sexual, tú. Sí. Na, na, na, na, na. Sí, sí, ¿no? sí, que han sacado un nuevo disco, o sea. No, nuevo disco, voy a buscarla. Yo me vas a ya comprarlo, guiño guiño. No, hombre, que yo, mira, yo pongo el Spotify, pongo un programa que se llama, mira, te voy a decir todo para los oyentes, que se llama Soundtrap Streaming Audio Recorder, repito, qué Soundtrap. Qué bueno, lo que me faltaba por oír. Le doy al play. Azul hablando en inglés, ya está. Creo que ya no puedo ir, ¿sabes? Puesto a grabar y me graba las canciones de Spotify. ¿Cómo? Repítemelo, ahora sí que me interesa. Soundtap Streaming Audio Recorder. Streaming Auto Recorder. Pon el enlace en el blog, hombre. y te graba todos los sonidos que pasen por tu ordenador. Entonces tú pones en Spotify, le das al play, escuchas la canción, le pones el stop y pones guardar como MP3. Nombre, pues lo que hayas escuchado, la Macarena. Esto lo puedo hacer yo con el equipo de sonido. Se podrá hacer con muchas cosas, digo yo, pero yo hasta ahora... Y fue por error que lo encontré, buscando cosas de podcast. Y digo, ¡ay, mira, qué guay! Los drops no es recording, muy bien. Pero esto, esto en los 80 la gasolinera no te lo decían, ¿eh? No, no, esto se pirateaba con otras cosas, ¿eh? Yo no quiero decir, y además, doble platino. No pasaba nada. No pasaba nada si pirateabas. O sea, hace 20 años yo me acuerdo ir al pueblo de mi madre y habían niggers vendiendo discos piratas ahí, cintas piratas. De Ricky Martin, que me acuerdo yo. Y ahora te sale nada, un... Y pasaba la policía y no decían nada. Es más, la policía compraba. Claro. Tiene el chiste de Arevalo, Susi, venga, ponlo. Venga, ese disco bueno. Niga, ¿tienes papeles? No, pero tengo este disco de Arevalo. Ah, bueno, venga, compensa. Y ahora te venden los pakistaníes. Te dicen CDs. No, rosas. ¿Qué sentido tiene? ¿Cuál es la relación? ¿CDs? ¿Rosas? Es verdad. No. Eso es en tu pueblo, aquí en Barcelona. Los que venden rosas y los que venden CDs van por separado. Bueno, no, yo lo digo en Santa Coloma, van todo a la vez. Santa. Algún día dirán, ¿tornavís? Vale. Vale. Vale, a matar. Vamos. Bueno, pero vamos a robar ya esto. No, Barcelona, voy a los que venden rosas, le dice, te dice, ¿rosa, amigo? Entonces, dice, no, no, no. Y cuando ya caminas un metro, escuchas, ¿coca hachís? Sí, sí. Es verdad. Y tú te quedas, ¿cómo? ¿Qué lleva esta rosa? Una rosa es una rosa. Creo que para concluir este podcast podríamos decir que los pakistaníes son los nuevos gasolineras. Porque los discos los compramos de ellos, los DVDs piratas los compramos, la coca la compramos también de ellos. Pero no, ¿tú conoces a alguien? ¿Tú conoces a alguien que actualmente todavía compre CDs o películas a los pakistaníes? Yo, la verdad es que no. Yo, la verdad es que de no. De hecho, veo el futuro, ¿eh? Acabo de ver el negocio para los pakistaníes y los chinos, venga, los meto también. Sin racismo, ellos son los que se dedican a esto. Que te paren en un semáforo y te digan, súper sin plomo. Y una botellita de agua y te dicen, qué fuerte. No, súper sin verdad, plomo, yo... coca hachís, ¿no? Yo hace muchos años, que no he comprado una peli o un disco pirateado ahí. En la calle, en el Top Man. Para buscar un screener. ¿Por qué no estás a la última? O como me pasa a mí, que me compré cuando estaba de moda comprar en Top Manta. Has tenido su época también. Me compré el de Smashing Pumpkin y faltaban dos canciones. Digo, ¿qué es, cabrón? ¡Qué pringao! Es pirata, pero legal, ¿no? Como, si te gusta, te lo compras. Y ves al pakistaní riéndose en su casa. Bueno, como sea que... No, luego le reclamas y le dices, faltan dos canciones. Y te dice, pues si son una mierda, hombre. Te he hecho un favor quitándola. Como el chiste, que paga con va a comprar un bolso, le da billetes de Monopoly y le dice, pero estos son falsos. Y dice, que el bolso es de verdad. Pues es buena idea. Bueno, yo propongo una cosa, ahora que no nos oye el gasolinero. Ari ha dicho de robar el banco. Yo lo veo. ¿El banco? Ay, perdón, la gasolinera. Ya, luego el banco. Yo es que el banco ya es que es demasiado, ¿eh? Yo no me atrevo. No, empecemos por la gasolinera. Vale. Bien. Pues yo tengo aquí las medias preparadas, ¿eh? Me quito mis medias y me las pongo en la cabeza. Jack, coge las revistas porno. Me quito mis... Jack, coge así de golpe a las revistas porno. Que ya no hay, que ya no hay de esos. Que no mientas. Y Ari los chicles. Y Jaume, yo que sé, los Red Bulls. No creemos dinero. ¿Cómo que no? Pero yo voy a por el dinero. ¿Qué tú, sabes? Sí, quédate con el porno. Yo me quedo con el dinero. Que si vas sobrado... Bueno, yo dejo el surtidor abierto y llenamos el depósito. Venga, chicos. Vale, pues sincronicemos relojes. Que chille Arianeta. ¡Todo el mundo quieto! ¡Esto es un atraco! Y como algún jodido capullo se mueva, me cago en la leche. Me pienso cargar hasta el último de vosotros. ¡Gitanos en TheKebabPodcast.com! Puedes mandarnos un correo a TheKebabPodcast.com. ¡Cuidado! Podéis escribirnos en Twitter en @de qué va. O en Facebook, cuidado, te queda podcast. ¡Cuidado! ¡Corre! ¡Me han dado! ¡Arranca! ¡Voy! amigos que se preocupan por mí. Digo, tengo unos amigos que se preocupan por todo. Tengo unos amigos que van en su peso en oro. Tengo unos amigos que se bajan siempre al moro. Se preguntan cuando bajan si quiero alguna cosilla. Yo les digo, por supuesto, trate alguna posturilla. Me preguntan cuando suben, qué colega, cómo está. Me preguntan qué colega, cómo va. Pero de tiempo, voy, dice voy, como si tuviéramos la guardería. Bueno, ya lo edita. Arranca, voy. Oye, haberlo dicho tú, ¿sabes? A ver cómo arrancas tú sin coche. Eso es verdad, que metes en el papel. Y bueno, tú que arrancar sin coche es fácil. No somos podcasters, somos actores, chaval. La radionovela. Somos una raza superior. Amigos que se preocupan por mí, digo, tengo unos amigos que se preocupan por todo, tengo unos amigos que valen su peso en oro, tengo unos amigos que se bajan siempre al moro, me preguntan a menudo por mis hijos y mi esposa, a pesar que yo no tengo ninguna de las dos cosas, reconozco que mi amigo no están siempre al 100%, pero amigos como estos son los que me vienen bien, voy bien de whisky, voy bien de todo, muy bien. Chille, tienes que tirar como fast fiction. Chille. No, alguien se lo chive, que luego lo edito. A decir, todo el mundo quieto, esto es un atraco. No, dice algo de las putas manos, no sé qué. ¿No? ¿Alguien sabe la frase? No, dice, todo el mundo quieto, esto es un atraco. Y luego dice, me cago en la hostia y como algún jodido capullo se mueva, juro que me voy a cargar hasta el último de vosotros. Venga, y pongo luego la musiquilla de... ¿Por qué no lo dice el Jaume? Porque a mí ya se me ha olvidado, ¿sabes? Sí, no, pero también, que voy a Jaume, que esto es... Yo te lo escribo, ¿vale? Es que chica, y tiene que ser con mucha rabia, en plan... Es que yo lo sé en inglés, y sin saber inglés, que hace algo de... Es que en inglés no lo digo, ¿eh? No puedo saber en inglés, no mienta. ¡Far de fuck! No puedo decir... ¡What the fuck, Fanny, Fanny, Fanny! ¡Far de mi, far de mi! ¡Fanny, de tu mujer! Joder, ya un año de lo que está escribiendo, mancho, pero vaya manera de atracar. Imagínate, la familia Pingu robando en una escena de Partition. Ya te lo he pasado por el chat. Vale, a ver. Entonces, venga, seguir. O sea... ¿Qué, por dónde íbamos? Lo que te he pasado las de decir gritando ahí. Es que están mis padres, se van a pensar que estoy loca o algo. Pero bueno, igual. Que no, ya lo sabes. Vale, genial, gracias, ¿eh? ¡Furi, furi, furi, furi, furi, furi, furi, furi, furi, furi, furi, furi, furi, furi, furi, furi, furi, furi, furi, furi, furi, furi, furi, furi, furi, furi, furi, furi, furi, furi, furi, furi, furi, furi, furi, furi, furi, furi, furi, furi, furi, furi, furi, furi, furi, furi, furi, furi, furi, furi, furi, furi, furi, furi, furi, furi, furi, furi, furi, furi, furi, furi, furi, furi, furi, furi, furi, furi, furi, furi, furi, furi, furi, furi, furi, furi, furi, furi, furi, furi, furi, furi, furi, furi, furi, furi, furi, furi, furi, furi, furi, furi, furi, furi, furi, furi, furi, furi, furi, furi, furi, furi, furi, furi, furi, furi, furi, furi, furi, furi, furi, furi, furi, furi, furi, furi, furi, furi, furi, furi, furi, furi, furi, fur